Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como tú ya sabes, tu programa de música electrónica de cada sábado noche aquí a través de Nova Onda desde el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Una semana más nos encontramos aquí a través de los estudios principales de Nova Onda, donde se realiza el programa. Y aunque estemos en pleno puente de la Constitución, nosotros seguimos aquí trabajando. Para nosotros no hay fiesta. Como siempre, saludos de Frank F. Bienvenidos. Esta semana me encuentro yo solito aquí en los estudios de Nova Club, porque el señor Domingo Darvin pues sí que se ha pillado puente. Así que pues nada, yo me he quedado aquí para, como siempre, no faltar con nuestra cita semanal que tenemos aquí siempre con todo preparado para disfrutar, por supuesto, de buena música, buenas mezclas y, como no, pues de un buen ratito. Y una semana más, pues estamos aquí con todo preparado, con dos nuevos DJs de mucha música, sobre todo techno es lo que tenemos esta noche. Y es que pues hoy vamos a tener, por un lado, una sesioncita de un hombre que ha pasado ya por Nova Club, repite aquí en el programa, que hacía tiempo que no lo escuchábamos, ya que hace una temporada pues incluso llegó a pensar en dejar esto de pinchar, pues por motivos que no vienen al caso, ¿no? Pues muchas veces lo que pasa, que uno no tiene tiempo, el tema del trabajo, no sé, muchas historias, pero que bueno, al final ha vuelto a coger el hilo y vamos, no lo ha podido dejar, digamos. Estamos hablando del señor Dr. Plastic, lo habéis escuchado ya en Nova Club en varias ocasiones, y bueno, pues para nosotros es todo un placer volver a contar con él aquí a través de nuestra cabina, con un nuevo set, el cual pues seguramente lo vamos a disfrutar muchísimo, al igual que los anteriores. Y para la segunda hora, pues vamos a contar con un hombre que se estrena aquí en el programa, es la primera sesión que nos envía. Nos llega desde Madrid, es el señor Rafa Delgado. Un apasionado del sonido 100% vinilo. Según nos cuenta, con una colección bastante amplia dentro de este formato. Y el cual pues, nos va a ofrecer una sesión también de techno, algo más dura y bastante bailable. Así que bueno, seguro que nos pone las pilas para la segunda hora de programa. Pero esta noche, para comenzar, pues lo vamos a hacer como hemos anunciado hace un momentín con el señor Dr. Plastic, que si lo recordáis venía desde Galicia, un hombre ya bastante curtido dentro de las cabinas. Un hombre que comenzó haciendo sesiones hace ya mucho tiempo en pequeños clubs de su ciudad, pues pinchando sonidos house de finales de los 90. Y bueno, pues poquito a poco se va metiendo en sonidos un poquito más duros, más oscuros. Principalmente sus sesiones están enfocadas en el techno, sonido bastante actual, pero siempre combinando algo más clásico. Otro apasionado del vinilo, de las mezclas, de las cabinas, que como siempre nos va a ofrecer una sesión que os va a dejar muy buen sabor de boca. Antes de comenzar, quiero recordaros, como siempre, como es habitual aquí en el, al inicio de cada programa, pues que tienes un correo electrónico donde puedes enviarnos lo que tú quieras, como por ejemplo pues tu, una sesión que quieras que suene aquí en el programa. Puedes hacerlo a través de novaclub.es@gmail.com. Recordamos también que lo puedes hacer a través de nuestra página web, a la que puedes acceder desde www.novaclub.es. Y si no, pues en Facebook y en Twitter también estamos, búscanos como Nova Club Electronic Underground Session. Y por ahí, pues si quieres, también lo puedes hacer llegar o puedes comunicarte con nosotros, seguir el programa semana a semana. Así que es nada, pues lo dicho, esta noche comenzamos Nova Club con el señor Dr. Plastic, que regresa aquí a la cabina del programa y nos va a hacer disfrutar hasta las 12 de la noche. Vamos con él. Bye. Wiggle. Make ourselves with the construction of a complete just and nothing.

Thank you. con los ritmos del señor Dr. Plastic alcanzamos la medianoche. Aquí continuamos en Nova Club, como siempre, bienvenido y bienvenida si acabas de llegar. Ya lo sabes que estaremos contigo hasta la 1 de la madrugada escuchando buena música, bailando con los disc jockeys que llegan aquí hasta nuestro programa cada semana. Hoy tenemos mucho techno. Muy buena la sesión del señor Dr. Plastic, la que nos ha enviado esta noche. Aquí la estamos disfrutando muchísimo, bailando, sintiéndola. Esperemos que os haya gustado, y igual que a mí, que he estado aquí escuchándola muy atento. Como siempre, es todo un honor tener una sesión de este hombre aquí en el programa. Esperamos que no sea la última, ¿eh? Mientras tanto, nosotros continuamos y va a haber que dar paso, pues, al segundo set de la noche. Nos trasladamos hasta Madrid, como os hemos dicho, el señor Rafa Delgado se estrena aquí en el programa con una sesión de techno bastante durilla. Como os hemos comentado al principio, como él se hace llamar, un enfermo del formato vinilo. Bueno, porque esta noche promete hacernos movernos mucho, ¿eh? También quiero recordaros antes de nada que la semana que viene, para los que no lo sepan, los habituales ya lo sabéis, estáis al tanto, pero si habéis llegado nuevos, que esto la semana que viene está colgado a través de nuestro podcast. Podcast al cual podéis acceder a través de iVoox, a través de iTunes. Y si queréis ir más directos, en nuestra web www.novaclub.es tenéis la sección donde os llevará a los enlaces correctos. A primeros de semana lo tendremos colgado. Esta semana a lo mejor un poquito más tarde, ya que tenemos el lunes festivo. Y bueno, pues nos vamos a tomar un poquito de descanso. Pero martes, miércoles lo tendremos ahí preparado ya y colgado para que lo podáis descargar, llevarlo y escucharlo donde vosotros queráis. Sin más, vamos a continuar. El señor Rafa Delgado a los mandos a partir de ahora en la cabina Nova Club. Continuamos aquí en el 101.9 www.novaonda.net hasta la 1 de la madrugada. Do it. legislative enactment and opposing the declaration of war of the Congress. And certainly we all understand this, and I heartily approve of civil disobedience in a creative sense in many instances. But we must see that the Negro today, when he marches in the streets, is not practicing civil disobedience because he is not challenging the Constitution, the Supreme Court, or the enactments of Congress. Y con esta caña nos estamos acercando al final del programa. Increíble sesión de tecno que se ha marcado aquí el señor Rafa Delgado. Sonidos duros, energéticos. Ritmos vibrantes, como nos gustan. Una gran sesión que, bueno, no me ha dejado parar de bailar aquí esta noche en los estudios. Una sesión que nos ha gustado mucho, como ya le comentábamos a él el otro día cuando nos la hacía llegar. Y bueno, pues otro de los que nos ha gustado tanto y que, bueno, esperamos volver a tenerlo por aquí por el programa, ¿eh? Si nos estás escuchando, ya sabes. Seguro que los amantes del tecno más duro han disfrutado mucho este set. Sesiones como esta, la verdad es que ya se oyen pocas, ¿eh? Aunque en Nova Club siempre tenemos sitio para ellas. La verdad es que es una pena porque es una sesión bastante larga, por lo menos una hora 40 minutos aproximadamente de duración, y bueno, pues es imposible emitirla aquí entera en el programa, pero bueno, tendréis un enlace a través de nuestra página web, os la recordamos, www.novaclub.es, donde en la sección artistas tendréis esa pequeñita ficha que solemos hacer para cada uno de los que participan aquí en Nova Club. Y bueno, pues este hombre no va a ser menos, por supuesto. La sesión estará enlazada a través de su SoundCloud para que la podáis escuchar, descargar o lo que vosotros queráis. Y así la podéis disfrutar íntegra. Pues nada, poquito más de un minutito nos queda para alcanzar la 1 de la madrugada. Es el momento de la despedida. Como siempre, agradeceros a todos haber estado ahí al otro lado de la radio. Y recordaros que dentro de 7 días, pues aquí estaremos de nuevo en otra nueva edición de Nova Club con mucha más música, nuevas sesiones, nuevos disc jockeys. Por mi parte, como siempre, ha sido un placer disfrutar de tu compañía. Nos escuchamos en 7 días. Un abrazo de Frank F. Yeah.